en Panamá. El 9 de agosto fue declarado desde 1995 como Día Internacional de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los territorios de los pueblos indígenas abarcan un 28% de la superficie total del planeta y contienen un 11% de los bosques del mundo. Es por ello que los pueblos originarios actúan como guardianes de la mayor parte de la biodiversidad. En días pasados, distintas instituciones estatales de Panamá conmemoraron esa fecha, mientras que en la Feria Internacional del Libro se le dio un espacio a la empresa minera Panamá para que realizara actividades como cuentacuentos, tours virtuales a la mina, entre otras. Personas ecologistas y ambientalistas y de la sociedad civil alzaron su voz de protesta ante la Cámara del Libro por este acto reprochable y contradictorio. Vamos con el reporte de Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. El 9 de agosto es declarado desde 1995 el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo de esta proclamación es reconocer y conmemorar el avance significativo en la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Los territorios de los pueblos indígenas abarcan el 28% de la superficie del planeta y contienen el 11% de los bosques del mundo. Es por ello que actúan como guardianes de la mayor parte de la biodiversidad. En días pasados, distintas instituciones estatales conmemoraron este día, pero hoy se observa cómo en la Feria Internacional del Libro se le ha dado un espacio a la empresa Minera Panamá para que realice actividades desde cuentacuentos, tours virtuales a la mina, entre otras, que buscan ocultar la verdad de las contaminaciones ambientales que la empresa ha dejado en territorio panameño. Escuchemos declaraciones de Cristeili Ibarra Herrera, licenciada en Recursos Naturales y Ambiente, integrante del colectivo Voces Ecológicas COVEC. A tan solo pocos días de haberse celebrado el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y donde todo el pueblo panameño fue testigo de cómo nuestras redes se inundaron con muchos posts de nuestros ministerios de Cultura, Ministerio de Ambiente, etc., reafirmando el apoyo de proteger los derechos y de reforzar las tradiciones, así como respetar la labor de nuestros pueblos originarios como guardianes de la madre tierra en nuestra República Panameña. Hoy vemos con tristeza cómo se irrumpe abruptamente un espacio cultural y educativo a los que tantos panameños esperamos asistir, como lo es la Feria del Libro 2024. Lo que nos hace preguntarnos, ¿dónde queda el respeto a la lucha de miles de panameños que dieron un rotundo no a la minería? ¿Cómo es posible que se permita que Cobre Panamá siga violando la Constitución e incluso ahora nuestros espacios públicos educativos, como lo están haciendo en la feria, colocando stand, realizando cuentacuentos a nuestros niños y niñas, tratando de ingresar en sus pequeñas mentes que es posible el extractivismo minero sin importar que sea en el corazón de nuestro corredor biológico mesoamericano? Simplemente rechazamos como jóvenes esta violación constante de Free Quantum Panamá en nuestros eventos deportivos, en nuestros eventos culturales, en nuestros espacios educativos, en nuestros espacios públicos de salud. Basta ya. Queremos un Panamá libre de minería, un Panamá verde para nuestros hijos e hijas. No a la minería en Panamá. Los ecologistas, ambientalistas y sociedad civil han alzado su voz de protesta ante la Cámara del Libro por este acto reprochable, ya que una vez más la empresa minera Panamá sigue burlándose de la voluntad del pueblo panameño, que habló claro en las calles al rechazar la minería y el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia que declaró ilegal el contrato minero. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista de Guevara, Radio Temblor Internacional, para Informativo Voces Nuestras.